En la que seguimos sumando voces de nuestra radio orgullosamente para ponerle distintos costados a la mirada sobre la pandemia y todo lo que eso significa y cómo va a impactar en nuestro propio futuro y destino, vamos a hablar ahora, podemos decir algo así como el minuto Tumacondo en esta mañana kermesera. Vamos a hablar con Matías Apeño. Matías, buen día, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, acá estamos escuchándote, ansiosos a ver qué costadito nos traes de esto que está pasando. Bueno, simplemente te quería proponer así una lectura de algún medio fuera de la Argentina. Todos estamos consumiendo por ahí información de afuera y dentro de la millonada de datos e información, esa es la propuesta mía, elegir alguna cosita que por a mí merece destacarse. Y hoy te quería comentar una nota que salió en el diario .es de Ajá. España. Sí, a ver, ¿estás ahí? Elena Legido, sí. Y el título es Cuando la pandemia termine, España deberá abordar la década de falta de inversión en sanidad. Y son cuatro parrafitos, te leo un poquito. Dice, bueno, el 18 de marzo se publicó un artículo en la revista médica The Lancet sobre la respuesta del sistema de salud de España ante el coronavirus. La autora principal del artículo es Elena Legido, investigadora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido. Bueno, sobre España dice que considera que nuestro sistema sanitario, el de España, aguantó bien durante las primeras 6 semanas. Al principio había una tasa de contagio asumible y en las próximas semanas es cuando se pondrá realmente a prueba. Bueno, el artículo analiza distintos aspectos de cómo está respondiendo el sistema español. Elegí esto porque, bueno, por la cercanía afectiva que tenemos con España, claro. Yo no tengo parientes, pero... Casi todos tengo parientes, sí, seguro. Está mi primo. Viste. mi primo Santiago, que vos lo conocés, está llevando pizzas a domicilio por la cuarentena. Los últimos párrafos dice, y esto es lo que quería destacar. La falta de inversión a largo plazo en los servicios de salud que se ha visto en muchos países tras la crisis de 2008 deteriora su resiliencia, esta palabra que es la capacidad de salir ante un trauma, de salir de un trauma, ¿no? Claro. Deteriora su resiliencia al agotar su capacidad de respuesta ante la crisis. Una vez que la pandemia termine, España deberá abordar la década de falta de inversión en su sector de salud, anteriormente fuerte, que lo ha dejado en apuros en estos tiempos de crisis. Así que bueno, en este ruido, en esta cosa rara que estamos viviendo, hay algunas cosas que veo que están como destacándose como, no sé, aprendizajes, ponele. Sí, más vale. Y una es esa, digamos, se está notando quién se tomó en serio la salud pública y quién no. Lo estamos viendo, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, todos los días nos están mostrando fotos de hospitales que estaban casi por abrir y los últimos 4 años pasados se olvidaron. Se quedaron ahí parados. Incluso este centro que tenemos acá, el centro nuclear en la parte del hospital nuevo, sí, es que ahora va hay camas para afrontar esta crisis, ese también quedó parado. Bueno, me parece que es una de las enseñanzas que ya podemos ir sacando. El sistema de salud público, ¿no? Frente al abandono que estamos viendo en otros países como Estados Unidos, de que quedas a la buena de la providencia, ¿no? Sí, seguro que lo público en general, ¿no? No sabemos cómo va a terminar esto de ningún modo, no sabemos cómo se va a disparar, pero me da la sensación de que aún los soldados neoliberales han descubierto que el papel del Estado es fundamental. Si es fundamental en una crisis, ¿por qué no cuando las cosas son más o menos estables también? Porque es así. Pero yo no tengo tanta esperanza con eso, ¿eh? O sea, que los escucho algunos y no, siguen en sus 13 y del sálvese quien pueda, que es la esencia del neoliberalismo, ¿no? Y del neuroliberalismo, como hemos hablado alguna vez en mi programa. Que es vos, digamos, tenés que demostrar tu derecho a la vida. Esa es la nueva tendencia, digamos. Lo hemos visto con las tendencias a nivel internacional del FMI, de esto de... Ay, atorando, entonces merece morir casi. Entonces me parece que dentro de este gran debate y de este mundo que no va a ser igual, una de las cosas que tendría que ponerse ahí en primera línea va a ser esto, lo de la salud pública. Bárbaro. Matías, gracias por la pastillita y la seguimos la semana que viene. Mañana hacemos Tumacondo a las 11 en vivo. Ah, vienen. Mira, no te decía porque digo, lo voy a poner en la complejidad no va a venir. Así que vienen, qué bueno. Bueno, buenísimo, sí, buenísimo. Vamos a estar hablando con Alejandro Rabinovich, doctor en Historia y Civilización, que nos va a dar un panorama internacional en serio, no como el mío, pero vamos a aprovecharlo mañana y algunas otras cosas también va a haber. Dale, estaremos ahí escuchando mañana desde las 11 de la mañana Matías Apeño en Tumacondo con Nina Yanes y la semana que viene nos reencontramos en este espacio. Gracias, abrazo.